Bueno, te voy a pedir primero si te puedes presentar. Bueno, mi nombre es Valentín Basel, soy analista en sistemas, trabajo para el CONICET en el área de redes y actualmente participo en la comunidad de software libre con un proyecto de robótica educativa que se llama Ícaro. Buenísimo. ¿Nos podés contar un poquito, recién hablabas de software para hacer música, ¿qué software es? Claro, bueno, hoy... Para variar de las clásicas charlas de robótica que doy, di una charla sobre música, que es mi otro proyecto musical, hago música, tengo un proyecto que se llama Telharmonium. La idea fue dar una charla sobre distintos programas que permitan hacer producciones musicales, que en realidad son muy poco conocidos y sin embargo son muy buenos, como, qué sé yo, Hydrogen, que es un programa para una drum machine, que es una máquina, un programa para generar baterías básicamente. LMMS, que es un programa para hacer síntesis de audio y edición de audio también, muy muy completo. Y Ardour para grabaciones DAC, un grabador multipista como grabadores profesionales tipo Pro Tools o Cubase. Son programas muy buenos y que realmente son poco conocidos y sin embargo son software libre, están gratis, están disponibles para todo el mundo y son súper profesionales. Durante la charla habíamos estado mostrando el uso de Jack, que es un servidor de audio, se podría decir, que permite hacer que las entradas de un programa salgan a la salida de otro y permiten tomar, suponete, la salida de hidrógeno como las baterías y meterlos en la entrada de una pedalera virtual como Rack a Rack, que hace efectos en tiempo real, y todo eso procesado en tiempo real, sacarlo y grabarlo en Ardour y tener una caja de ritmos y una pedalera digital, todo con la computadora, nada, o sea, con software libre. Recién conectabas como varios programas entre sí, digamos, o sea, como que haces la conexión, podés procesar un mismo sonido en diferentes programas. ¿Cómo es eso? Claro, acá, y de hecho es lo más interesante que tiene Linux, que es la posibilidad de modularizar y usar los programas, lo mejor que tiene cada programa sin tener que necesitar un mega programa que haga todo. Jack es un motor de audio que permite tomar las conexiones de los distintos programas y usarlos en otros lados. O sea, tomar la salida de hidrógeno como si fuera una mixer. Yo agarro la salida de hidrógeno en los ritmos, el tuj, tuj, tuj, tuj, y lo mando a Rack a Rack a través de Jack. Rack a Rack lo procesa con audio y lo sacas por los parlantes o lo sacas por Ardour, una entrada de Ardour, y así vas interconectando programas y logrando que estos tres o cuatro programas que usas funcionen todos como una sola cosa para producir. De hecho, hay algunos proyectos que usan computadoras como las Raspberry Pi. Son unas mini computadoras que salen $950, que son máquinas relativamente baratas, pero que tienen un procesador, un giga de RAM y una plaquita de audio. Y sobre esa plaquita de audio, lo que instalan es Jack sobre entorno sin gráficos, Jack así sobre entorno de texto, una pedalera también sobre entorno de texto y lo usan como pedales virtuales. Y le hacen una cajita, le ponen cuatro botones y es una pedalera como si fuera la clásica pedalera digital, pero con una computadora adentro, con todas las posibilidades que tiene una computadora adentro. O sea, grabar durante horas, hacer loops, modificarlos, guardar samples por todos lados, poner efectos. Es muy, muy potente. O sea que además el uso del software libre te permite, además de pertenecer a una comunidad, también es más barato, digamos, es más económico. Sí, o sea, entre esas cosas, pertenecer a la comunidad es una de las partes más importantes para nosotros, pero el precio también es algo sumamente interesante. Todo este software libre, todo es gratis. De hecho, Ardour, cuando vos haces el mixdown, que es juntar todos los archivos de audio en un solo archivo de audio, que es tu master final, te aparece un cartelito que te dice, onda, mirá, somos una comunidad, si podés, donanos algo de plata. Si no, está todo bien, no te parecemos, marca acá y no aparecemos nunca más el mensajito. Entonces, son comunidades sostenidas por comunidades, ellos no te van a pedir plata, no vas a tener que poner, no tenés que instalar un crack, no tenés que piratear nada, es todo legal. De hecho, si sabes algo de programación, podés tomar esa parte del software y modificarlo según tus necesidades. O sea, yo en la charla que estaba mostrando algunas cuestiones sobre robótica, fue basándome en módulos de MIDI que ya vienen para Linux, que fue leer el código fuente y decir, onda, hey, a ver qué hace esto. Ah, bien, bien, yo le agrego esto, esto, esto, y en vez de mover un potenciómetro en hidrógeno, muevo un LED de robótica en una placa de robots. Buenísimo. Si quieres participar, digamos, de la comunidad, de los usuarios, ¿cómo haces? ¿Hay un canal abierto? Mira, hay múltiples comunidades de software libre, muchas muy específicas, algunas de electrónica, algunas de programación, algunas más abiertas. Personalmente, si alguien que quiere participar, comenzar a participar en las comunidades de software libre, lo que les recomiendo es conectarse con LibreBase. LibreBase es una organización que a su vez lo que tiene es que es multidisciplinar, que no somos todos programadores, sino que hay gente de muchas áreas, y eso permite que sea más fácil. Históricamente los programadores somos gente muy complicada para relacionarnos con humanos. Lo admito, me hago cargo. Es muy bueno tener comunicadores sociales dentro de la agrupación y gente que sepa sacar una foto, por ejemplo. Y las comunidades de software libre tienen eso de interesante. Se puede hacer de todo y es participar en algo mucho más grande que uno y sentir que formas parte de algo súper interesante. Te hago otra pregunta más, última. Sí. Con el tema de la robótica, ¿qué posición filosófica, no sé, ya me voy capaz que más allá de la entrevista, tenés con respecto a los robots, digamos, como entidad y su relación con los seres humanos, digamos, ¿no? Es como... Yo adhiero a la postura de Alan Turing, que es el padre de la computadora, que Alan Turing dijo, si una entidad puede pensar bajo todos los aspectos como una entidad pensante e inteligente, es porque es inteligente. O sea, es como un planteo que en su posición débil se podría decir que... No, en su posición fuerte se podría decir que es positivista, de decir que las cosas... O sea, es negar la posibilidad... No soy creyente, así que niego la posibilidad de tener alma y creo que una computadora, si se mueve bajo todos los aspectos como un ser inteligente, es inteligente. Tal vez no es inteligente como un humano, tal vez otra inteligencia, pero es inteligente. De hecho, cada vez resuelven mejores cosas dentro del ámbito de los humanos, o sea, la realidad física, más allá de la realidad de software. Y cada vez van a reemplazar mucho más trabajos humanos y es una de las grandes crisis del sistema. Va a ser qué hacer con todos esos humanos que son reemplazados por robots, porque los robots no consumen, los humanos consumen. Creo que tal vez ese sea el gran problema con los robots. Bueno, consumen energía en la robótica. Claro, pero no consumen productos. La energía es un producto de algunas empresas. El producto físico, supuesto este aparato, tus auriculares, mis anteojos, es un producto que consume un humano. El robot no lo va a consumir nunca eso, solo lo va a producir. Es la clásica crisis de los 30. Sobreproducción, había demasiada producción y no había quien consumiera, echan a todas las personas, nadie tiene trabajo, pero el que no tiene trabajo tampoco consume. Y ahí hay una crisis de falta de consumo. ¿Qué hacen tipos como Ford, ponele, en su momento? Siguen contratando gente, porque prefieren tener gente trabajando a muy bajo costo, pero por lo menos darle plata para que consuman. Es básicamente lo que hacen los chinos. Los chinos podrían estar reemplazando su mano de obra por máquinas, que de hecho lo hacen, pero prefieren seguir teniendo trabajo semi-esclavo con gente para poder seguir dándole de alimentar, porque si no, esa gente se muere. Como keynesiano, decís vos. Claro, un planteo bastante keynesiano en ese sentido. De hecho, en países más centrales que no tienen las problemáticas que tenemos en Latinoamérica, se comienzan a plantear que cobrar impuestos a los robots y con ese dinero pagar un salario universal a la gente, porque necesitas que consuman. O sea, vos necesitas que la gente consuma algo. No, si ya dejan de ser el motor de plusvalía, como diría Marx, tienen que ser algo, porque tienen que ser el motor de consumo. Así que es una etapa rara de la vida. Los trabajos manuales cada vez van a estar más reemplazados, cada vez va a ser más barato reemplazarlos, pero por otro lado, la gente también tiene que seguir haciendo cosas. ¿Y los robots que vos haces, qué funciones tienen? No, son robots educativos. La idea nuestra es retomar un poco lo que es los conceptos de Seymour Papert, que es un pedagogo de los 70, 80, que planteaba con el construccionismo que vos construyendo un robot, en el proceso de pensar el robot, estás comenzando a pensar cómo pensás vos mismo, que es lo que importa en realidad. Entonces, la construcción del robot para nosotros es un juguete, un juego, que lo que hace es generar que vos pensés cómo debería pensar el robot, y ese es un proceso de construcción de pensamiento propio. Como una simulación, un modelo, digamos. Claro, pero el modelo que importa es el modelo mental de uno, no el modelo mental de la máquina, ¿entendés? La máquina es una excusa para que vos generes conceptos. Por ejemplo, nosotros enseñamos programación. un robot vos lo programás, pero los robots que nosotros hacemos son de juguete, no tienen una utilidad práctica real que vos digas, hey, este robot sirve para algo, más allá de seguir una línea o hacer un dibujito. Pero la utilidad real que tiene es que el chico, al programarlo, al pensar cómo piensa el robot, aprendió a programar. Y de una forma que es más amena para él y más cómoda. Y aprende un, como alguien una vez me dijo, el lenguaje de nuestros tiempos, que es el lenguaje de programación. ¿Cómo se contactan con vos o con Proyecto? Proyecto Ícaro, bueno, estamos muy metidos. Bueno, yo soy de Córdoba, tenemos chicos en Tucumán y chicos en Nicaragua. Ese es como nuestro espectro de trabajo, en Panamá, en Venezuela. Con mandarme un mail a mi mail, ya les pongo en contacto con todos, que es valentinbasel@gmail.com y yo los contacto. Buenísimo, gracias, Ana.